Pablo, bienvenido a Vecio Radio, ¿cómo te va? Buen día, Guillermo, buen día a todos los chicos ahí en el radio. ¿Cómo buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, a Dios. Fue más o menos así el prólogo, digamos, la presentación. Más o menos así, exactamente. Sí. En estos últimos 7 días hubo 3 intentos de robo para una telco de las telco, las empresas grandes multinacionales. Que intentaron confundir fibra óptica, que no necesita nada, porque es plástico, claro. plástico y vidrio, en realidad. Uh-huh. Suben a los postes, van, cortan una punta y se encuentran con que no es cobre, ya el cobre no se usa más. O sea, las empresas no usan más cobre, pero en esta semana, en estos 7 días, en 3 lugares distintos de la ciudad, causando un daño importante, porque es un daño económico importante para las empresas, pero más que nada es el daño que hacen a la gente de las barriadas. Por ejemplo, ayer, donde nos cruzamos con Roberto, han dejado al campus universitario incomunicado y a toda la gran parte de Arroyo Seco, claro, sin servicio de telefonía ni de internet. Y bueno, gracias a los chicos de, permitirme de nombrarlo, a los chicos de Gustavo Llorente, de Fusión Comunicacional, que estuvieron casi hasta las 10 de la noche reparándose en un bypass. Y en este punto voy a dejar eso de la marca y la locura que llega. Viste que los postes tienen una línea de acero que piensa el poste hacia un lado. Claro. Una rienda, digamos. Bueno, claro. Cortaron las riendas de los dos lados para ver si los postes se caían. Bueno, justo donde está uno de los postes pasa, está la toma de gas, la ventilación de gas, de la línea de gas que va hasta el campus universitario. Podrían haber causado un desastre importante. Sí. No tienen ni siquiera cuidado con su propia vida. Es algo increíble. Algo que ya no tiene. Hace 2 días atrás, el parque industrial que incomodado por la misma razón, el viernes a la noche, en la zona de Cerrollones, que ya Cerrollones tiene un boleto complicado hace ya bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, es algo que ya ahora es todos los días, ¿viste? No hay un palo, digamos, ya muchachos, están, aparte de lo más lindo, están señalizadas como fibra óptica. Uh-huh. Tienen carteles donde dice, esto no es cobre, es fibra óptica, lo guardan y lo cortan igual. Sí, con el agravante, bueno, por lo que decís, Pablo, también, de esto de cortar las riendas de los postes, que pueden provocar, bueno, no solamente daños a quien está cometiendo el ilícito, sino también a terceros, ¿no? Que es realmente un alto riesgo. Vos imaginate que ese está justo en la parte donde pasa el arroyo, que está la línea de gas de Camusi. De Camusi, con la ventilación. Imagínate que eso cae sobre la ventilación. Hace una chispa, no sé qué puede haber pasado. No quiero ni imaginarme lo que pudo haber pasado. Uh-huh. Porque ya. ¿Y son recurrentes, Pablo, los hechos, más allá de esto que se ha grabado, decís, en los últimos 7 días? Y en lo que va de estos últimos 6 meses, hemos hecho unas 20 intervenciones, más o menos. Uh-huh. Ahora, Pablo, te hago una consulta. Ustedes, sí, que conocen sobre el tema, ¿están seguros que no hay un mercado negro y que no se pueden volver a reutilizar? No, uh-huh. no tiene utilización. Uh-huh. Una, por ejemplo, la de la empresa telefónica, su material, uh-huh, está marcado, sí, etiquetado con que dice grande, telefónica, no tiene utilización, aparte no se la llevan, la cortan y lo dejan ahí, descubren que es la utilización, claro. Uh-huh. Hace, no sé si se acuerdan, hace un tiempo contra la policía agarró por allá por la zona del molino, dos muchachones que estaban haciendo lo mismo, los agarraron, cortaron, estaban cortando una fibra, que es una fibra que está tirada ahí, que era una generación vieja. Sí. Bueno, los agarraron, los llevaron a la comisaría, aparte. Uh-huh. O sea, hasta a ese punto llegamos, ¿eh? Uh-huh. No llegaron a la comisaría. Bien. Claro, sí, realmente es un perjuicio enorme para además de un peligro, para los usuarios, ¿no? Te estás dejando, estás contando que el campus había quedado sin conexión. Ayer a la madrugada, todo el día, quedó incomunicado el campus universitario, sin servicio, de telefonía e internet, y un 70% de rollo. Bueno. Gente que está, o sea, que tampoco hay, vos decís, bueno, sí, están los celulares. Bueno, por ejemplo, hay una línea de celulares que no tiene señal, no tiene señal en la zona. Claro. Se quedan sin señal. Se quedan sin señal. Hay incomunicado, gente mayor, que vive sola, gente grande, que tiene chicos. No había señal, no señal y no había servicio. Decía que estábamos acá, porque era azul. Donde estábamos arreglando, nos estaban como llamando de azul, que nosotros habían hecho lo mismo, había pasado lo mismo en la zona, en la zona. Y habíamos ido hacía dos o tres días a La Barría y a Juárez, y por también el mismo, por el mismo tema. Bueno, claramente, claro, y siempre dejan los cables allí tirados, no se los llevan. Sí, sí, no, no se los llevan porque, claro, porque no, lo confunden, claramente. No tiene utilidad, claro. Es plástico y vidrio. Bien. Nada más, no tiene utilidad económica. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho el contacto y bueno, nos has clarificado el tema y la situación que está ocurriendo con estos robos de fibra óptica. Que tengas una buena mañana. Gracias, igualmente para ustedes. Gracias.